11:05, seguimos con más de La Rayuela. Habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de Samir Valencia. Y bueno, ustedes conocen, él es un antropólogo joven, comprometido realmente con algunos campos realmente de la historia, de la parte artesanal, yo digo del ser humano, ¿cierto? Y ahora le habíamos invitado porque queríamos saber, para empezar, qué pasó con el 2018. Él estuvo involucrado en algunos talleres, hizo una visita a una de las comunidades también de acá de nuestro país. Sí es bueno también que supiéramos cómo fueron las cosas, cómo les fue a este grupo, a este colectivo que trabajó en esto. Y por supuesto, también él quiere invitarnos a esta charla, a este taller de capacitación, que es para los artesanos, ¿no? Entonces, esto será en 17 de enero, pero de esto, pues, me gustaría más bien que sea Samir quien nos hable. Samir, bienvenido siempre, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, te agradezco, Bachita, también por brindarnos el espacio, poder conversar las actividades que estamos haciendo desde Sipacuna. Y bueno, he dedicado algunas actividades en torno a la producción artesanal con algunos grupos de mujeres artesanas en la Amazonía, y ahora queriendo hacer algunas actividades con los artesanos de aquí de la provincia de Pichincha y la gente que quiera unirse de otros lugares. Entonces, justo venía a conversar contigo sobre esto y también agradecer a las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, solo como para arrancar desde ahí. El año 2018 ciertamente ustedes tuvieron bastante trabajo, estuvieron acá en nuestra mesa también en algunas ocasiones y eso permitió llegar hasta el público para comentarles cuál es su labor, qué estaban haciendo. Si teníamos que hacer una evaluación, ¿qué diríamos? ¿Les fue bien? ¿Hubo realmente la convocatoria que ustedes esperaban? Al llamado que hicieron, ¿qué pasó en el 2018? Bueno, en el 2018 hicimos algunas actividades, principalmente con las mujeres quichuas de la Amazonía, de Pastaza, y bueno, fueron talleres de capacitación en formas de comercialización, abrir espacios de comercialización, redes, y bueno, logramos parte de los objetivos que nos planteamos. Fue también un aprendizaje trabajar con las mujeres que tienen un conocimiento de hace cientos de años, ¿no?, de producir estos objetos en barro. Bueno, yo soy principalmente artesano, ¿no?, y de ahí se deriva el trabajo que he venido haciendo ya en mi investigación, en producción artística. Entonces siempre es un interés el conocer sobre los grupos, las personas, los artesanos, y en este caso las mujeres que se dedican a esta actividad, y fue enriquecedor, fue un aprendizaje que nos enriqueció mucho, pero particularmente a mí fue una de las experiencias que más me gustó. Todavía seguimos trabajando con ellas, estamos haciendo unas actividades, esperamos que todo marche bien para hacer una exposición fuera del país. Entonces, y ahora empezando con estos talleres que tú mencionaste, es el primer taller que va a ser la próxima semana, el día jueves, en la Universidad Andina, en la Casa Andina, en el edificio Sucre. Ya, ahora cuéntanos, estos talleres, ¿de qué van a ser? El primer taller principalmente va a ser como una evaluación de lo que es la comercialización de la artesanía en Quito, especialmente en las ferias de artesanías. Para los que estamos involucrados en la producción artesanal y en la comercialización en ferias de artesanías, sabemos cómo se van dando estos espacios. Muchas veces hay personas que organizan las ferias sin mayor conocimiento, sin prever muchas cosas como comunicación, difusión. Lo que logran es tener un espacio y convocan a los artesanos. Entonces los artesanos acuden, muchas veces no son espacios apropiados para vender, desde la infraestructura ni el público al que va dirigido. Entonces existe una frustración, son altos costos que tienen que pagar. Entonces por ahí parte la primera capacitación, que es que los artesanos sepan el valor de su producto y cómo pueden comercializarlo. cómo acercarse a estos espacios, qué deben de pedir cuando una feria se organiza. Ahora que hablas de esto de las ferias, yo tengo una inquietud desde hace algún rato ya, porque pues he podido asistir, me encanta la cuestión de las ferias y de los productos que allá se venden. Me voy a Cumbaya, me voy a Tumbaco. En realidad, además, no solo la feria como tal, el proceso, ¿no? Inclusive a nivel humano, el proceso ¿qué te digo? Interacción, de ir tejiendo realmente estos colectivos, ¿no? Artesanales. Todo eso es importante y súper interesante. Pero en algún momento, ¿sabes que ha sido un poco una... me decepciona un poco cuando se habla de una feria artesanal y lo que tú encuentras es, por decirte, venta de medias, venta de sacos, que esto pues ya es una industria más bien de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se podría un poco convocar solamente realmente a los artesanos, ¿no es cierto? A los emprendedores, que trabajan con sus manos, que moldean el barro con sus manos, que trabajan en la madera, pero a nivel de emprendimiento, por decirte. Claro, sí, justamente ese es uno de los problemas en las ferias, porque no hay como una curaduría, por decirlo algún rato, aunque a veces suena mal esto, pero sí, yo pienso que sí es necesario, ¿no? Hay productores artesanales tradicionales, los que son productos de diseño, que son los más actuales, y las manualidades, entonces, que serían con los que se debe de conformar una feria, pero muchas veces encontramos productos que son de bazar, productos que son chinos, que productos que son importados, y que con los que no puede competir el artesano, ¿no? Y además que le quita el sabor propio de la feria, por decirlo así. Claro, y bueno, eso sucede mucho en los espacios donde se comercializan estos productos. Ustedes van al mercado artesanal, van a la mitad del mundo, van a la feria de ponchos, el 80% de la artesanía que se comercializa ahí son de otros países, no solo de Latinoamérica, son de Vietnam, de la India, de China, que tienen características artesanales, entonces es muy difícil competir para el artesano con esos productos. Entonces, lo principal es tener una buena curaduría, que haya una buena selección de los artesanos, que no entren intermediarios. Muchas veces yo he estado, o mejor dicho, en alguna ocasión que yo estuve invitado por la presidencia hace algunos años, y vi una exposición de la Junta del Artesano, donde habían productos chinos. Entonces, desde la Junta del Artesano, desde las instituciones que deberían conocer la producción, la comercialización, sucede esto. Entonces, sí hay que tener un cuidado, ¿no? Es como autotrampearnos, perdónenme la expresión, pero es como eso. Es decir, se habla mucho de que primero lo nuestro, del apoyo al emprendimiento, el apoyo realmente a quienes están... Porque además, perdón un momento, es decir, sí, hacer artesanía, pero eso tiene un doble valor, si cabe, porque es patrimonial, es el rescate también de esa historia, de ese conocimiento ancestral, ¿no? Claro, hay mucho de los... que podemos decir los sabedores, ¿no? Que vienen produciendo, pueden ser desde las comunidades o artesanos individuales que producen estos objetos durante cientos de años, por no decirlo miles de años, ¿no? Hay comunidades como la misma comunidad en la que estuvimos, de Pastaza, que son quichuacanelos, que vienen produciendo desde la misma forma, con los mismos materiales, estos objetos culturales. Entonces, sí hay que tener como ese cuidado por no mezclar. Las personas tienen derecho a comercializar lo que quieran comercializar, ¿no? Si es que vamos a plantear una feria de artesanías, debemos de plantear con los artesanos que son, ¿no? No poner intermediarios, no poner a personas que traen otros productos. Muchas veces encontramos una gran cantidad de bisutería que es armada y no son artesanos en realidad. Y por ahí podrán personas resentirse, ¿no? Pero es que no, es que hay que tener esa diferencia. Hay el artesano, el joyero que trabaja el metal, pero no la persona que trae productos de China y arma collares de acá, ¿no? Y cuidar la naturaleza de estas ferias, que además en muchos casos se las arma con tanto esfuerzo, ¿no? Se golpean tantas puertas. Entonces, sí hay que cuidar un poco más esto. Vamos a volver entonces sobre la charla de este taller de capacitación a los artesanos. Háblanos un poquito más, necesitan una inscripción, dónde va a ser, de qué hora, en fin. En lo posible, si estamos pidiendo que las personas nos escriban, pueden hacerlo a mi número de celular, el 0995-434-973, o buscar en la página de Facebook Sipacuna Centro, van a encontrar la información. O también tenemos dos páginas de Facebook, el uno es Sipacuna Centro y el otro es Sipacuna Saberes. Entonces, en las dos pueden inscribirnos y pueden asistir a esta charla taller. La charla es abierta a todo público que esté relacionado con la artesanía. Por supuesto. ¿Quién va a dictar la charla? Yo voy a dar parte de la charla. Qué bien. Y lo que sí estamos, a personas que nos consultan, no es para capacitar a personas que recién están incursionando en la artesanía. Es para personas que ya vienen trabajando, ya tienen un producto, ya han participado en ferias. Perfecto. Samir Valencia con nosotros, amigas, amigos, y nosotros vamos a seguir recordándoles a ustedes en estos días sobre esta charla, taller de capacitación para artesanos, el día jueves 17 de enero, de 14:30 a 17:30 en el Centro Sipacuna, y esto es totalmente gratuito. Esto es gratuito, va a ser en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Casa Andina, en el edificio Sucre, en la planta baja. Perfecto. Samir, siempre gracias por estar con nosotros. Feliz año, ¿no? Gracias también, un feliz año y muchas gracias siempre por el apoyo para el sector. Con muchísimo gusto. Esta es tu casa. Nos vamos a la música, María José.